Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. La adopción, una nueva familia. Mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Adopción es un acto por el cual una familia toma legalmente a un extranjero dentro de su familia, aceptándole como hijo y lo constituye como heredero. A la familia de Dios no se puede llegar por nacimiento físico, ni por buenas obras, ni por buenas intenciones, ni por religión, etc. Solo se puede entrar por adopción. Esta tiene que ser como Dios manda en su palabra, y el que recibe a Cristo por fe tiene que vivir según esta nueva familia. Qué importante es ahora ver que esta nueva familia, cómo debe vivir. Sabe, uno de los grandes problemas que ha hecho que este mundo esté en contra del cristianismo es por ver a tantos disque cristianos que no viven lo que dicen, lo que profesan, que no viven las normas y los principios según el Nuevo Testamento, que dicen que son cristianos y siguen igual que siempre, siguen en los mismos vicios y maldades, siguen desobedeciendo a Dios, etcétera. Viven a veces igual o peor que muchos de los que dicen que ni cristianos son. Por eso, y ese no es cristianismo. Sabe, la palabra cristiano viene de Cristo. Quiere decir vivir como Cristo, hacer las cosas como Cristo. Entonces, no nomás cada persona que dice ser salva es cristiano. Una cosa es ser salvo, otra es ser cristiano. Una es ser salvo, pero ser cristiano quiere decir hacer las cosas como Cristo las hizo. Ser realmente ahora seguidor de Cristo. Y no todos los que dicen que le han recibido realmente son seguidores de Cristo. Algunos están muy lejos de ser seguidores de Cristo, aunque digan que lo son. Ahora vamos a ver aquí la adopción evidenciada. Vimos la adopción explicada, la adopción ilustrada, la adopción realizada, y ahora vamos a ver la adopción evidenciada y la primer parte. Este lo vamos a ver en dos partes. Así es que tiene que haber evidencias de lo que yo creo, de lo que usted cree. Y si no hay evidencias, entonces no hay nuevo nacimiento. No puede ser. Dice la Biblia, dice un dicho: si caminas como pato, si graznas como pato, si nadas como pato, si tienes plumas como pato, es que eres pato. Así es que hablas como mundano, si efectúas como mundano, si haces todo como mundano, es que eres mundano. También por el otro lado, el que es cristiano tiene que vivir lo que dice que cree. Entonces, si usted dice que es cristiano y no vive según las normas, entonces, pues no se engañe. Algo anda mal. O usted nunca ha recibido a Cristo, o usted nunca dejó que Cristo cambiara su vida. Entonces, ¿cuáles son algunas de las evidencias que debe haber de un cristiano? Aparte de la obediencia, de la hambre espiritual, etcétera, debe haber cierto parecido con Dios. Mire, dice Mateo 5:44 dice la Escritura: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estas son actitudes y acciones que debe haber en los cristianos. No podemos ser los mismos vengativos, amargados, etcétera, codiciosos, envidiosos de siempre. Debemos perdonar, debemos amar, debemos hacer bien. No tenemos que darle a la gente todo lo que nos pidan, pero debemos hacerles todo el bien que Dios nos manda hacerles. A veces hay personas que aprovechan, dicen, pues tú eres cristiano, tú debes dar lo que tienes, dame tu casa, etcétera. No es eso, pero debes hacer lo que Dios dice. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que el sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Nosotros a veces también, como incrédulos, queremos hacer bien a los que nos hacen bien. Queremos pagar como nos paguen. Dice aquel mal dicho que se ve en algunos negocios, como me trates serás tratado. ¿Qué mal está eso? Un negociante no debe pensar, no puede pensar así y que su negocio prospere, pero mucho más un cristiano debe pensar ni actuar de esta manera. Esa no es una actitud de un cristiano. Así es que debe haber cierto parecido con Dios cuando somos cristianos, cuando somos hijos de Dios. Mire lo que dice Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ve, imitadores de Dios como hijos amados. Usted y yo debemos buscar en la Biblia cómo vivió el Señor Jesucristo, cómo vivieron los seguidores de Él, y así debemos vivir usted y yo. Y eso arreglará su vida, arreglará su familia, arreglará muchas cosas si usted y yo hacemos esta decisión de vivir lo que el cristianismo que profesamos creer. Ahora mire allí, otra cosa es, debemos tener confianza como la de un niño, pero en Dios. Mateo 6:25 en adelante, dice la Escritura, por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan alfolíes, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellos? Mas ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, que ¿por qué os congojéis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Os digo que ni un Salomón con toda la gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios los viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Un hijo, un niño, tiene plena confianza en su padre. Confía que su padre le va a cuidar, que su padre le va a proveer de comer. Confía que su padre le va a proveer de vestimenta. Confía que su padre le va a proveer de todo lo necesario para él. Así, y nosotros decimos, somos hijos de Dios, y estamos ahí acongojándonos, preocupándonos, y algunos cristianos están enfermos, malos de los nervios, malos de muchas cosas, a veces hasta de enfermedades estomacales, de gastritis, de úlceras, y muchas veces por preocupaciones, cuando decimos que somos hijos de Dios, y nos acongojamos de tantas cosas, de los problemas, dificultades. Entonces, ¿cuál es la confianza? confianza en Dios, hermano, hermana. ¿Cuál? ¿Dónde la estamos demostrando? Si somos cristianos, somos adoptados hijos de Dios, hemos recibido a Cristo, entonces debemos tener confianza en nuestro Padre Celestial y vivir confiados y tranquilos, sabiendo que nuestro Padre Celestial se preocupa. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios todo lo demás nos suplirá, como dice allí. Dice allí en Mateo 5, 16, también debemos tener un sincero deseo por la gloria de Dios. Mateo 5, 16 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjese, ¿qué debemos hacer? Debemos vivir como vuestro Padre Celestial. Debemos vivir para gloria de Él. Sabe, hoy muchas personas buscan su propia gloria, buscan su propio reconocimiento, buscan que se les alabe y se les reconozca. Dice que los cristianos no debemos ser así. Por eso es tan difícil que un buen cristiano pueda ser político, porque los políticos siempre buscan cómo que la gente vote por ellos, y cada quien dice que él es el mejor o ella es la mejor de todos los que andan. ¿Cómo puede tener un cristiano esas actitudes? Yo soy el mejor, ponerse por encima de los demás. Nosotros no debemos buscar nuestra propia gloria. Debemos vivir, sí, como cristiano, pero para que vean nuestras buenas obras y no nos alaben a nosotros, pero glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Eso es lo que debemos buscar. Buscar glorificar a Dios. Vivir de manera que Dios se agrade, que a Dios le plazca, que Dios reciba olor grato, suave, de la vida de los que Él ha adoptado como sus hijos, de aquellos integrantes de esta nueva familia de Dios. ¿Está usted viviendo así? Y la otra, una cosa más, es debemos tener un espíritu de oración. ¿Sabe? Dice allá Filipenses capítulo 4, 6 en adelante. No debemos afanarnos por nada, sino que todas nuestras peticiones sean conocidas a Dios con ruego y acción de gracias. Así, tiene usted sed de solo, dígaselo a Dios y pídale. Necesita algo, dígaselo a Dios y pídale. Necesita que Dios cambie a su esposo, a su esposa. Pídale a Dios, pero no trate usted siempre y se peleen y se dividan. Pídale a Dios nomás. Tiene problemas con sus hijos, con sus papás, con su patrón. No tiene que causar problemas. Pídale a Dios. Estamos viendo la adopción evidenciada. Nosotros debemos orar. Efesios 7, 7 al 11 dice Dios, debemos pedir y se nos va a contestar. Debemos buscar y se nos vamos a hallar. Debemos llamar y la puerta del cielo se nos va a abrir. Amigo, no se acongoje, no se preocupe. Si es cristiano adoptado, traiga sus cargas al Señor y crea que le suplirá. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.